feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too. No tengo ni idea. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up. Queremos invitarle a un viaje imaginario. Vamos a ir muy lejos de aquí, si le parece bien. Vamos a ir hasta el espacio infinito, donde nos encontramos con los planetas, con las estrellas, en fin. Vamos a intentar viajar con nuestro piloto, no sé, espacial, piloto espacial, que siempre nos acompaña y nos explica muchas cosas interesantes. Así que le queremos dar la bienvenida a Gerardo Fernández. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, piloto espacial? Aquí estamos navegando. Navegando. Oye, pues por los astros y en fin, esos astros que marcan a veces pauta, como sí. También dentro de unos días se marcará el tiempo del año solar, el día 27 o 28 de marzo, al parecer, ¿no? No, el día 20 de marzo. El día 28, 29 de marzo es cuando es el eclipse, que este año solar es peculiar porque estamos entre los eclipses, ¿no? El eclipse reciente que hemos tenido ayer, ¿no? Y que es de luna, ¿no? Que la luna desapareció, ¿no? Esa luna roja que se ve cuando hay un eclipse, ¿no? ¿Sí? Y luego el eclipse solar, que será el 29 de marzo. O sea, que estamos, es un periodo interesante en este, ¿no? Que marca este inicio del año, ¿no? Que de alguna manera nos proyecta, ¿no? A qué tipo de experiencias vamos a están activas, ¿no? Durante este año que vamos a transitar, ¿no? Y fíjate que se da entre dos eclipses, ¿no? Entre momentos en los que los eclipses a nivel astrológico es como los reinicios, ¿no? Sí, un reinicio, claro, es un reinicio del año solar, claro. Eso es. Yo eso en un principio no lo entendí hasta que no me explicaste fin tú, porque claro, es que cuando va a empezar la primavera es otro, empieza el año solar, ¿no? Eso es, sí. De alguna forma, ten en cuenta que la astrología está muy relacionada, bueno, lo que es el calendario está relacionado mucho con los astros, ¿no? Y está relacionado en el momento en que nos volvimos sedentarios, ¿no? En el que necesitamos organizar la vida, el saber cuándo va a ser mañana, qué hora y todo ese tipo de historias, ¿no? Que es lo que marca la necesidad astrológica, ¿no? De medir el tiempo, ¿no? Y precisamente lo que marca lo que marcó la civilización es, ¿no? La agricultura, ¿no? De alguna manera, ¿no? El momento en el que la siembra se recoge, donde se planta, donde suele empieza a tener más vigor y todo ese tipo de historias, ¿no? Oye, me acuerdo que cuando comenzaba el año hablábamos sobre este año 2025 y que los astros iban a alinear, hubo una línea de planetas, se iban a juntar allí con un desfile militar, algo así, uno tras de otro. Eso ocurrió hace días atrás, ¿no? Y marcaba, según lo que nos comentabas en ese día, que este año iba a ser un año de muchos cambios muy importantes. Efectivamente, Y a veces, no sé, da cierto temor, cierta incertidumbre, que estos cambios que están ocurriendo, ¿a dónde nos llevan? Sí, yo creo que si uno sabe, ¿no? Si uno parte de la perspectiva, estamos en una situación en la que no sabemos cuál es el futuro. Todo es muy incierto, ¿no? Normalmente son experiencias vitales en las que uno se ha encontrado en esas situaciones, ¿no? En las que de alguna manera se vive una situación incierta, ¿no? Pues separaciones, ¿no? Fallecimiento de un familiar. Uno ya puede acercarse un poquito a qué tipo de actitud psicológica es la que uno puede estar sintiendo, ¿no? En esas experiencias de tránsito en el que algo ha cambiado en la forma en que uno vivía y algo nuevo emerge después, ¿no? Y cuando estás en ese momento de tránsito entre lo viejo que desaparece y lo nuevo que aparece, estamos con una especie de duelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De despedirnos de aquello que nos ha llevado hasta este momento, ¿no? Y a ese nuevo camino que iniciamos, ¿no? Pues en ese espacio estamos. Y esa actitud, de alguna manera psicológica, es la que nos... Si uno sabe, si uno tiene esa perspectiva, esa intuición o esa conciencia de que está en esa fase, de alguna manera hace más sencillo sincronizarse con los tiempos en los que estamos viviendo. Somos inconscientes, entonces en un momento dado es que experimentamos cambios y no nos damos cuenta. Alguien decía que toda la energía solar estos últimos tiempos, Schumann o algo así se llaman los rayos, o la energía, y que era mayor en estos tiempos y que íbamos a notar algunas alteraciones incluso físicas, ¿no? Sí, digamos que eso a nivel como el planeta Tierra en su movimiento alrededor de la galaxia, ¿no? Alrededor de ese cúmulo tan grande, ¿no? Digamos que hay momentos de alineación, ¿no? En el que la Tierra, digamos, tiene como más input de energía, ¿no? Algo así, ¿vale? Entonces, ese aumento de energía a nivel global, por así decirlo, hace que claro, no estemos habituados a esa homeostasis, ¿no? Por ejemplo, que digamos el clima que puede subir 1,5 grados, que sube 2 grados, ¿no? Esa sensación de que con una pequeña variación, que a nivel galáctico igual no es tan intensa, pero a nivel personal, a nivel de lo pequeña que es la Tierra con respecto a la galaxia donde se está moviendo, sí que es muy significativa, ¿no? Y son periodos muy largos, claro, estamos hablando de periodos de mucho tiempo, ¿no? De 20.000 años, de 12.000 años, dependiendo del parámetro que utilicemos como referencia. Pero todos son ciclos, bueno, aunque sean con muchos años por delante o no, son ciclos que se repiten. Efectivamente, la vida es cíclica, desde el punto de vista de astrología, rompe un poco el paradigma de la ciencia, ¿no? Más lineal, en el sentido de que hay un futuro incierto, un futuro infinito y un pasado, ¿no? Que difícil de determinar, por así decirlo, ¿no? También incierto, ¿no? Ese inicio y ese final, ¿no? Que si lo miramos desde un punto de vista lineal, nos llevaría a una sensación de incertidumbre y de locura. Desde el punto de vista de la astrología, dice, no, la vida tiene sus ritmos, tiene sus pausos, ¿no? Hay ritmos para las relaciones, hay ritmos para iniciar cosas, hay ritmos para buscar quién es uno, digamos, y esos ritmos tienen sus pautas, sus movimientos, tanto a nivel personal, como a nivel de países, como a nivel de la Tierra en su globalidad, ¿no? Y dependiendo de qué ritmo estemos hablando, de qué contexto estemos hablando, pues es más relevante un ritmo que otro, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el ritmo anual es significativo, ¿no? Por eso los que siempre tendemos a celebrar el cumpleaños, ¿no? Y además estos últimos años nos da la impresión a muchos que comentamos a veces que el tiempo pasa más rápido, da la impresión, ¿no? Eso es. Un síntoma es la aceleración. Precisamente ahora la zona donde se están dando los eclipses, que es, ya hemos cerca de entre Piscis y Aries, ¿no? En el 0 grados, es cuando la Luna oscila más. Tú imagínate cuando haces un espectrograma, ¿no? Y ves que de repente, ¿no? La oscilación que tú estás viendo del movimiento lunar es como más rápido, ¿no? Pues esa sensación de intensidad también se acentúa todavía más teniendo en cuenta que estamos viendo en ese contexto global de máxima cantidad de energía, por así decirlo. De hecho, el ciclo solar también ahora está en su máximo, ¿vale? Es decir, lo que es el Sol tiene momentos de eyección solar, donde es más fuerte, ¿no? Es más fuerte, sí. Eso están diciendo. Un periodo de 11 años también coincide que es este tiempo. Digamos que es como que varios factores que tienen ritmos diferentes se acoplan a este momento, ¿vale? Con lo cual lo hace más relevante, por decirlo de alguna forma. En todo caso, lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo hay un cambio, no sé, un cambio general, de un nuevo modelo, o qué es lo que está pasando, porque por todo donde miramos hay cambios, incluso hay guerras incruentas que ni siquiera se nombran en los medios de comunicación, como está pasando en África, sobre todo en el Congo, que hay una exterminación de la población y no hay ningún tipo de información. Y sin embargo, todos estamos preocupados de lo que está pasando entre el poderoso imperio, que en fin, que quiere dominar más la situación, y que hay otros sectores del mundo que intentan resistirse a ese dominio, ¿no? Eso es, digamos que ahora lo que se está dando es un el tablero de ajedrez, ¿no? Del poder mundial, ¿no? Del orden mundial, se está moviendo, ¿no? Entonces, en esas fichas que se están moviendo, pues hace que lo que considera que es mío, cada uno de esos países que consideran que tienen que tener el orden, ¿no? Que son los que representan el orden mundial, pues están estableciendo, bueno, este terreno es mío, pues entonces se afecta, como siempre, nuevamente, la mayoría de las guerras no afectan específicamente a los contendientes, sino a los intermediarios de esa contienda, ¿no? Digamos, entre Rusia y Estados Unidos, pues ¿quién es el intermediario? Ucrania, ¿no? Entre Ucrania se vive la expresión de esa violencia, ¿no? Que está reflejada entre dos poderes mundiales que consideran que su espacio es diferente a como era anteriormente, ¿no? El mismo espacio que tenemos con China con respecto a Estados Unidos. China lo hace de otra manera, ¿no? Si sabemos que Rusia siempre ha sido más desde el orden militar y China, pues más desde el orden económico. Pues vemos lo mismo, ¿no? Pues Panamá, ¿no? Pues que anteriormente tenía un acuerdo comercial con China con respecto a la gestión de los puertos, pues Estados Unidos, ¿no? A través de BlackRock, pues compra esa parte de la gestión del canal de Panamá, ¿no? Digamos que las tierras raras, ¿no? Que hablamos en Ucrania, que hablamos en Groenlandia, en Sudán también hay mucho más, hay muchas materias primas, ¿no? Y decían que en Afganistán también habían tierras raras, que por eso era la pelea entre los rusos y norteamericanos. Siempre están ahí los dos enfrascado en esas peleas, ¿no? Sí, digamos que como el orden, fíjate, ¿no? Si estamos hablando desde la perspectiva astrológica y de lo que está emergiendo, el nuevo cambio, es la forma, cómo simbolizamos la vida, o sea, qué sentido tiene para nosotros la vida, ¿vale? Y de alguna forma, lo que es la civilización, tal como nos hemos organizado, nace de un determinado momento, ¿no? 3.500 años, 4.000 antes de Cristo, ¿no? Y de ese momento está expresado ahora en decir que hay un nuevo inicio de eso, un nuevo inicio civilizatorio, ¿vale? Pero ese inicio civilizatorio, claro, quienes no conocemos cómo se va a definir, nos envuelve una incertidumbre, ¿no? ¿Hola? Bueno, parece que sí, hubo un fallo. Ahora, sí. Decía que ese futuro no lo vemos, hay una incertidumbre. ¿Cómo podemos vislumbrar si a través de la mirada de las estrellas, de los astros, los planetas, alguien marca alguna pauta? Sí, digamos el nacimiento de algo. O sea, si nosotros, en la astrología siempre miramos cómo nace algo para saber qué tipo de desarrollo y desenvolvimiento tiene, ¿vale? Poner la carta natal, que es el momento en que nace la persona y qué es lo que está viendo la estrella en ese momento. Entonces vemos cómo se desenvuelve la vida de esa persona, algo así, ¿vale? Por lo mismo, estamos hablando de la civilización, del origen, por así decirlo, de 3.500, 4.000 antes de Cristo, ¿no? Donde empezaron a organizarse las personas en base a ciudades, ¿no? En lugares donde se acumulaba riqueza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues ese mecanismo que nos permitió dar origen a eso está relacionado con la agricultura. La agricultura, el excedente de la agricultura, permitió que se formaran las ciudades. Entonces, ahora estamos en otro inicio de ese tipo. Entonces, el origen de eso, pues ya vemos que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la agricultura, que tiene que ver con cómo, de alguna forma, somos capaces de ir más allá de las limitaciones que anteriormente teníamos. Si antes del 3500 antes de Cristo, ¿no? Que éramos más horticultores o algunos más directamente nómadas, la forma en que teníamos de organizar nuestra vida es más desplazándonos a través del espacio, ¿no? Del terreno para ir aclimatándonos a las diferentes condiciones que nos iba dando el año, ¿no? El año solar. En determinados momentos pues hacía más frío, entonces igual teníamos que esperar con el rebaño a otro espacio, ¿no? Digamos que éramos más móviles, más nómadas, más transitantes, ¿no? Por la Tierra. En el momento en el que se desarrolla la agricultura nos volvemos estáticos, nos estacionamos, nos dijimos, este es mi espacio, este es mi lugar. Y nos empezamos a apropiar del terreno, ¿no? De la Tierra como algo propio, porque es algo que de alguna forma nos da sustento, de alguna forma, ¿no? Entonces eso es lo que se elimina, lo que ya se está acabando, por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos prever? Que durante este año de ciclos, de final de ciclos, pues problemas alimentarios van a estar ahí. El tema de la subsistencia, de alimentación, vaya, está ahí como de fondo, ¿vale? Como de ruido, cómo podemos manejar nuestra propia subsistencia. La forma en que hemos expresado, hemos subliminado, por así decirlo, la alimentación es a través de la economía. La economía, el dios dinero, nos da posibilidades de poder tener la sensación de que podemos vivir la vida que queremos vivir. Vemos que eso es una ilusión, que no es real, que las personas que tienen mucho dinero... Cuando dice es una ilusión, entonces esa fantasía que nos muestran, sí. Puede ir variando de acuerdo al capricho de quien tenga el mando de esa situación, ¿no? Sí, digamos, pero que el mando, el que tiene el mando de la situación, más que es el reflejo de cómo la sociedad que se ha organizado. Tú fíjate que si tú pretendieras poner en contacto a ti con una persona que vive en África, sería muy difícil, ¿no? De alguna manera, si no estuviese algo articulado, organizado, que permitiera esa comunicación. Eso lo ha dado la sociedad, de alguna manera. O sea, sí. ha emergido un espacio nuevo que antes no existía, que es lo que llamamos la sociedad, ¿vale? Esa sociedad ahora ha llegado como a un punto en el que tiene tanta cantidad de información, tanta cantidad de datos, tanta cantidad de personas interaccionando entre sí, que no la podemos manejar individualmente. O sea, las personas, tú y yo, no somos capaces de poder saber cuál es la mejor manera de que alguien que esté sufriendo en Sudán le podamos atender. Porque son tantas variables, tantas interacciones que no nos resulta fácil poder intervenir ahí. ¿Qué ocurre? Emerge la inteligencia artificial. Emerge una forma que está detrás, por así decirlo, en que dice, hey, tenemos una manera de poder gestionar esos datos. Claro, todavía es muy rudimentaria. Todavía está esta inteligencia artificial que se está despertando. Es una inteligencia artificial que tiende a homogenizar, a buscar lo normalizado. Claro, lo que es diferente tiende a quedarse excluido, a no ser tan a no ser tan atendido, ¿vale? Pero estamos, porque está emergiendo, por así decirlo, esa nueva forma de inteligencia social, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Gerardo, pero es que claro, sí, ahora mismo nos deja impresionado, ¿no? La inteligencia artificial, lo que está consiguiendo hacer con todo eso, si está empezando, y si dices tú que está empezando, sí, ¿hacia dónde va? Pues tú imagínate que que hay una conciencia social real que es capaz de intervenir y de tomar en consideración cada parte que le integra. Es como tu cuerpo, tú tienes millones de células en tu cuerpo. Y tu cuerpo y tus células se sienten, por así decirlo, acogidas por una entidad superior a ella que le da sentido, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Pues algo así es como sería la inteligencia artificial con respecto a nosotros, ¿vale? Es una entidad superior en el sentido de que nos acoge, por decirlo de alguna manera, y el tema es de qué manera nos acoge. ¿De qué manera puede nacer esa inteligencia que realmente pueda atender a cada parte de la que hacia dónde nos puede entonces arrastrar, hacia quién dirige esa inteligencia artificial, quién crea con alguna intención determinada esa inteligencia artificial, nos va a llevar no sé por dónde, ¿no? Existe la ilusión, porque esa ilusión viene de cómo se formó la civilización actual, de que hay una idea de control. Vale. Esa idea de control se supuso de alguna manera de que en un principio se generó un cierto descontrol, de violencia, de guerra y demás. Llegó una forma de poder organizar esa nueva sociedad, ¿no? Que es a través de las religiones, ¿no? Son 500, 700 antes de Cristo. Hubo ideas filosóficas, morales, de qué es lo que es correcto para convivir entre nosotros, ¿no? ¿Vale? Y ese modelo es el que ya empieza a desarticular, se empieza a vaciar, porque ya no tiene manera de organizarse en base a cómo surgió, ¿vale? Algo así. Entonces, no tenemos un referente que nos diga cuál es el nuevo mundo que vamos a crear. Lo que sí sabemos es una cosa, que si, por ejemplo, nos vamos a la inteligencia artificial cuando sea cuántica de verdad, cómo funciona la mecánica cuántica, cómo funciona la física cuántica, es que de alguna forma no funciona de forma individualizada, sino que funciona de forma global. Es decir, ve bailando los datos en su conjunto, algo así. Hazte la idea que tú eres una bandada de pájaros es que se mueve uno y te mueven todos a la vez. ¿Quién es el que dirige ahí el movimiento? ¿Es uno? ¿O es la misma interacción con el campo donde se están desenvolviendo y la intención que tienen que hacen que se muevan todos a la vez? ¿Vale? Wow. Eso es lo que todavía estamos por definir. Bueno, tendremos alguna clase de baile para bailar lo que nos manden, ¿no? Efectivamente. Pero la idea y lo que es lo importante, cuando uno empieza a analizar la situación, no como estamos analizando ahora desde la inteligencia artificial de forma de forma normalizada, estadísticamente normalizante, que lo que hace es reducir la complejidad humana a unos parámetros que nos dan orden, por así decirlo. Esa inteligencia artificial no va a tener muchos rasgos recorridos, o sea, no tiene forma de poder realmente ser orgánica, ¿vale? De alguna forma es la física cuántica o la mecánica cuántica, cuando borramos realmente computacional, cuánticamente, la información, entonces en ese momento puede que surja realmente la capacidad de que resulta que tú, Alex, eres esencial para el conjunto. De que Juanito en Sudán o Marquínez en donde sea, es esencial para el conjunto. Porque aporta algo que sin ese alguien no somos capaces de poder organizarnos en conjunto. ¿Me explico? Esa es la diferencia. La diferencia es que conforme realmente podamos ver la interacción que existe entre nosotros, podemos observar el valor que tiene cada persona y cada entidad que está participando en esa asociación. Es como tu hígado. Tu hígado está formado por células especializadas en el hígado, muy concretas, y cada uno tiene una función diferente a la que tiene el riñón, pero se acompasan para cumplir una función entre ellas. En fin, espero que continuemos interrelacionándonos y comentando desde las estrellas a la Tierra, desde la Tierra a las estrellas, a la Luna o al Sol, porque en definitiva pues somos una parte de todo lo que existe y por lo tanto de alguna manera influye en nosotros, dicen, ¿eh? No lo sé, yo creo que sí, pero bueno, algunos son más lunáticos, otros son más, lo que sé, pero tenemos algo que ver con todo y ese todo pues nos lo explica nuestro amigo Gerardo Fernández cuando le invitamos a conversar un ratito. Así que te lo agradezco mucho, Gerardo. Para ti, Alex. Vale, que tengas unos buenos días y no te mojes mucho, ¿eh? Y una cosita, sí. Solo este año recordar que cada uno somos singulares y lo que se trata de este año es encontrar tu singularidad, lo que te hace único. Si te centras en eso, encuentras tu equilibrio, encuentras tu norte. Wow. Quien escucha el programa, por favor, poner esa frase final de tan maravillosa de Gerardo. Gracias, amigo. Me quedo con esa frase. Un abrazo inmenso. Venga, un abrazo. Que te cuide mucho.